La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Muy preocupado. ¿Por qué? Porque hoy fui a la quinta que me hicieran un análisis de sangre. Y usted sabe que lo normal son 4,5 millones de glóbulos rojos, ¿verdad? Sí. Pues yo no llego a los 4,5 millones. Ah, no. ¿Cuántos tiene entonces? 4,499,999. ¿Cómo? ¿Tiene usted 4,499,999? Sí, me falta un glóbulo rojo que se ha perdido. ¿Usted miró debajo de la cama a ver si se le cayó durmiendo? Sí, pero allí no está. ¿No habrá sido que la criada lo barrió sin darse cuenta y...? Yo le pregunté y me dijo que no. Venga acá, doctor, ¿y le hace mucha falta ese glóbulo rojo? Bueno, el médico dice que no me hace falta ninguna. Entonces, ¿por qué está preocupado, hombre? Porque es muy pesado eso de que por un glóbulo no pueda tener la cifra completa. ¿Y no habrá sido que el médico se equivocó al contarlo? ¿Qué va? Si yo lo obligué a que lo contara 3 veces. Bueno, venga acá, no le pongas... Sí, pero entonces ya ese glóbulo no es mío. Bueno, señor juez, entonces arréglese como pueda, porque esto no tiene arreglo. Le digo el caso que tenemos para... Sí, dígamelo, ¿de qué se trata? Pues se trata de un hurto de ropa. ¿Quién es el acusado? Un jardinero. ¿Quién es la víctima? Una lavandera. Pues llámelo complicado en ese lavandericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Déjame ver, espérate. ¿Qué? No vino, te pongo. Chico. ¿Qué te pongo? Ponme un níquel al 32, que anoche soñé con cochinos. ¿No? Secretario, dígame. Póngale a Tres Patines 32 cochinos de multa para que aprenda a respetar a la justicia. Pero óyeme, señor juez, ¿de dónde saco yo 32 cochinos? Chico? Eso a mí no me importa, búsquelos. Y a ver qué hurto de ropa es ese que aparece en el acta. No me digas, chico, ¿la ropa apareció en el acta? No, lo que aparece en el acta no es la ropa, sino el hurto. Ah, vamos, ya me entrañaba a mí porque... ¡Cállese según... la boca! Pero de que iba a decir calle. Yo... ¿Qué? ¿Sí? Ah, bueno. Iba a decir que me no, voy a... No, pero se calla. Sí, claro. Ah, bueno. Explíqueme, Nananina, ¿qué le sucede a ustedes hoy? Pues que Tres Patines, señor juez, me robó una pila de ropa que yo tenía puesta a secar en el jardín de mi casa. Yo no me robé nada, señora. ¿Verdad que yo no me robé nada, Rulecindo? ¿Qué cosa? Pero todavía me va a preguntar a mí, sin vergüenza, después de que me dejó sin una camiseta limpia que ponerme. Ah, pero la ropa que se robó Tres Patines fue la suya. Claro que sí, doctor, fue la mía. ¿Y eso cómo fue? Pues eso fue que yo antes mandaba la ropa sucia a un ferrocarril de lavado, ¿sabe usted? ¿Cómo un ferrocarril? Sería un tren. ¿Y un tren y un ferrocarril no es la misma cosa, doctor? Cuando es para transportar pasajeros, sí. Pero cuando es para lavar la ropa, no. Ay, pues mire, no lo sabía, ¿eh? Ponme un peso de multa ahí, secretario. Póngale 10, secretario, para que no se meta a dar órdenes. Pero oiga, doctor, mire que la... Qué sucio que es el doctor este. Póngale 20 pesos más. ¿Quiere seguir protestando? ¿Cuándo me pusiste en total? 30 pesos. Deja ver el dinero que traigo aquí. No, vamos a parar ahí, me planto. Bingo. Bueno, continúa entonces, ¿qué me decía? Pues lo que le decía, ilustre y antiestético magistrado, era que yo antes me acostumbraba a mandar siempre la ropa sucia a un tren de lavado. Pero de repente, comprende usted, no estaba contento con ese tren, porque yo tenía dicho que me mandaran la ropa el sábado por la mañana, y todas las semanas me la mandaban el sábado, pero por la tarde. Entonces ese tren no era puntual. No, señor, siempre llegaba con retraso. ¡Oh, ray! ¿Y qué pasó? Pues que Nananina entonces me dijo que ella se comprometía a lavarme la ropa por 15 pesos al mes. A mí, verdaderamente, me pareció que 15 pesos era demasiado, ¿no? Y le ofrecí 20. ¿Cómo? ¿Usted le ofreció 20 pesos? No, señor, 20 centavos. Ah, vamos, ¿y ella aceptó? No, señor, le pareció poco. Entonces seguimos regateando, yo que sí y ella que no, hasta que Nananina por fin reconoció que 15 pesos al mes era mucho. ¿Y se lo rebajó? Sí, señor, me lo dejó en 14,99 nada más. Muy bien, ¿y qué? Bueno, que en vista de eso, ¿no? Yo le di mi ropa para que la lavase. Y efectivamente, doctor, A la primera semana me he quedado ya sin una desgraciada camiseta limpia que ponerme. Bueno, pero yo no tengo la culpa de eso. ¿Qué voy a hacer yo si me roban la ropa, señor? Claro que sí, ¿qué va a hacer ella, la pobrecita, si pues, ven acá y a usted le robaron algo, señora? ¿Cómo que si me robaron? ¿Usted no se lo llevó? ¿Usted se llevó toda la ropa que yo tenía tendida a secar en el jardín? Bueno, eso sí, pero yo no me la robé. Sí se la robó, hombre. Aunque yo, naturalmente, no lo hago responsable a usted de eso, ¿no? ¿Cómo que no lo hace responsable a él? No, señora. Yo le di la ropa a usted, de modo que usted es la responsable de ella y la que me la tiene que devolver a mí. Bueno, yo se la devolveré a usted cuando Tres Patines me la devuelva a mí. Yo no tengo nada que ver con Tres Patines, ¿no es así, doctor? Bueno, Rudecindo, usted sí, tiene... No, Rudecindo, espérate. ¿Qué pasa? No. No, no, le pregunto que qué pasa. No, yo iba a hacerle la misma observación que le iba a hacer tú. ¿Cuál era la observación que yo le iba no a hacer? No sé, no sé. Entonces, ¿para qué se mete a hablar si no sabe lo que va a hablar? Rudecindo, usted tiene que darse cuenta de que Nananina no puede hacer nada. A ella le robaron la ropa y usted no debe caerle de esa manera. Es que mi problema es muy grave, doctor. No tengo una sola camiseta limpia que ponerme. No se ocupe de eso. Yo le mando mañana mismo un refajo mío para que se arregle provisionalmente. ¿Qué? Ah, bueno, bueno. Si usted me manda la... Oiga, ¿cuándo ha visto usted a un gallego con refajo, señora? Es provisionalmente nada más, señor. Bueno, pues ni provisionalmente de ninguna manera, vaya. Hasta ahí podíamos llegar, hombre. Bueno, ya, no proteste más. Tengo que protestar, doctor, porque hoy. Le he dicho que se calle. Está bien, doctor. Protestaré callado. Corre, right, callado no me importa. Ese es el ciclón. Ah, es el ciclón. A ver, Tres Patines, ¿confiesa usted haber robado esa ropa? Bueno, chico, yo te, si te digo que sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que qué es lo que pasa? Sí, ¿qué me hace? Le pongo 180 días. Ah, no, entonces no confieso nada, Tres chico. Patines, le aconsejo que diga la verdad porque le es más negocio. Pero si yo siempre digo la verdad, chico. ¿Qué cosa? Usted siempre dice la verdad. Sí, porque mamita, oye, me lo dice a mí a cada rato, sí. Eso. Es una cosa... ¿Cómo le dice a su mamita? ¿Eh? ¿Cómo le dice? Primero lo llama. Sí. ¿Cómo es que lo llama? Ella me dice, niño. ¿Usted cuando llega a su casa se sienta en la sala o va al jardín o a...? No, no, yo entro a corrido del comedor y eso. Entonces... ¿Cómo al comedor? Entonces usted nada más que va a su casa a comer. No, chico, ¿pero por qué me voy a parar en la sala si no hay nadie en la sala? La gente está para adentro. La gente está para adentro, entonces usted va... Me voy a quedar yo como un loco dando vueltas en la sala, chico. ¿Cómo un loco? Y usted ¿sí? No se puede sentar en la sala a leer algo, el periódico... ¿Pero qué capricho es tuyo? Si yo puedo, tengo libertad de entrar y confianza para entrar donde me dé la gana. Ya chico. Lo sé que tiene, pero yo lo que quiero es que usted me diga qué es lo que usted hace en su casa para yo deducir a ver cómo se porta usted en su casa. Sí. Porque usted debe portarse lo mismo que se porta aquí. ¿Qué usted hace en su casa? No, no, no, ahí es distinto, chico, ahí es distinto todo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cuántos viven en su casa? Ahora estamos un poco más reducidos, tú sabes. Porque ahora nada más que tenemos un cuarto grande. ¿Cuántos son? 17 dentro del mismo. Dígame usted, 17. Sí, y cada vez que mamita le da catarro, estornudo y bota uno por la ventana. Yo no sé cómo pasa. Bueno, ¿y qué es lo que le dice su mamita a usted? Me dice, hijito, sé sincero en la vida. Sé sincero en sí, la vida. Sí, en la vida. ¿Tú la has oído, no? No, señor, que se dice así. En la vida y di siempre la verdad cuando no te perjudique. ¿Cómo? Su mamita le aconseja a usted que diga la verdad cuando no lo perjudique. Sí, cuando no me perjudique, chico. Y a eso le llama su mamita ser sincero. Sí, eso no es ser sincero. Claro que no. Ser sincero es decir la verdad, aunque lo perjudique a uno. Aunque lo perjudique a uno. Sí, señor. ¿Y eso es ser sincero? Sí, señor, eso es ser sincero. ¿Y entonces qué cosa es ser idiota, chico? Ser idiota es otra cosa. ¿Distinta? Sí, señor. Y yo no puedo creer que su mamita sea la que le enseña eso a usted. ¿Por qué no, pobrecita? Si ella siempre se está preocupando por la felicidad mía, chico. ¡Ah, sí! Mira, ahora la dejé en casa leyendo el periódico, la pobre. Que enterándose de cómo andan los cohetes a la luna, ¿no? No, qué va, no le interesa eso a mamita, chico. Lo único que lee mamita en los periódicos, ¿tú sabes qué cosa es? ¿Qué? Y que la crónica social, nada más. ¿Qué me cuenta? Sí. Solo lee la crónica social. Sí, porque eso es lo que le interesa a ella. Ella coge el periódico, lo abre por la crónica social y empieza a mirar. ¿Que se casó fulanita? Eso no interesa. ¿Que pidieron la mano de menganita? No interesa. ¿Que dieron un guarapo bailable? No le interesa. ¿Que el señor y la señora de Pérez se fueron de temporada para Varadero? Eso es otra cosa que sí interesa. Ah, eso sí interesa. Claro que sí. Cuando mamita ve eso, recorta el pedacito de periódico y me lo guarda. Y cuando yo llego a casa por la noche y me dice, mira, hijito, el señor y la señora Pérez para Varadero, y dejaron la casa sola. Uh-huh. Date una vueltecita por allá a ver si trae algo que valga la pena. Pero ¿cómo? Su mamita es la que se ocupa de eso, ¿verdad? Sí, chico, uno no puede ocuparse de todo, chico. Hágame el favor. Yo creo que su mamita leería la crónica social para ver si venía el retrato de alguna amiga. No, ¿qué va, chico? Los retratos de la mitad de mamita, mamita no lo busca en la crónica social, lo busca en otra crónica. ¿En qué crónica? En la crónica de policía. ¿Qué me cuenta? Sí, para jugar a la dominada, porque casi todo sale con un número de billete que va. No me diga. Ahí es donde sale retratada la mitad de su mamita. Sí, sale ahí, sí. ¿Y a usted también lo han retratado para esa crónica? Muchacho, que sí me han retratado. Hasta ampliación de 8x10 me han hecho de colores para la primera página de los rotativos y todo, chico. Ajá. Vaya. De manera que su mamita coge el periódico, lo abre por la crónica social y uno se imagina que lo hace para enterarse de las bodas y los bautizos, ¿no es eso? Sí, pero porque eso es como flaje de ellos, ¿sabes? Ah, claro. Porque lo que ella busca es que en lugar de La Habana, que si en La Habana han dejado una casa mansita y suavecita, sí, ¿verdad? Sí, sí, mientras más mansita y más suavecita han dejado la casa, sí, mejor, ¿comprende? Ah. Porque a mamita no le gusta que yo trabaje mucho, ¿no? Nada más lógico. Claro. Entonces, naturalmente, usted va a esa casa por la noche. Sí, sí, por la noche, porque por el día no conviene. Sí, no conviene, porque hay mucha gente en la calle. Sí. Y usted va a ver si hay algo que valga la pena. Sí, que casi siempre lo hay, tú sabes, sí, casi siempre lo hay. Y si lo hay, usted hace así, ¡pam!, y se lo lleva, ¿no sí, es eso? Sí, ven acá, chico, por una curiosidad, perdóname. Sí. ¿Tu mamita también lee la crónica social? No, señor, mi mamita no lee nada. ¿Y cómo conoces tú también todos los trucos esos? Tres Patines, ya yo no sé qué decirle a usted. No sé cómo lograr que usted se enmiende. Porque usted naturalmente será inútil recomendarle buenas lecturas. No, no, no, de libro ni me hable. De libro ni me hable, porque los libros no dicen más que, óyeme, una ensarta de disparate. ¿Cómo que no dicen más que disparate? Disparate nada más, chico. Mira, el otro día, sin irme para atrás de la manaque, sí, yo me puse a leer una novela de esa que es de marqueses y duqueses y condeses. Condeses, ¿no? Sí. Y en esa novela pasaba hace mucho tiempo, tú sabes, por allá por la época remota de... Sí. ¿Oíste? Sí, de los dinosaurios. De los dinosaurios. Sí, eso era antes de que existiese América. ¿Antes de que existiese América? Sí, porque en esa novela, precisamente, hablan de que América fue descubierta por un señor que se llamaba, espérate, ¿cómo se llamaba él? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Sí. ¿Tú leíste la novela? No, señor. ¿Y cómo tú sabes que se llamaba? Porque así, eso, ¿no?, lo sabe todo el mundo. ¿Entonces esa novela la leyó todo el mundo? No, señor, pero todo el mundo sabe que América fue descubierta por Cristóbal Colón. ¿Salió en los periódicos? Sí, salió en los periódicos. Oye, pues para que tú veas, ¿tú puedes creer que yo no lo leí eso? No lo... ¿Para qué parte estaba? Toma, para que hágame el favor. Bueno, el caso es que Marqués lo hiere en la guerra, porque fue a pelear en la guerra. Sí. Sí. Y entonces un amigo suyo va a ver a la... Caramba, ¿cómo le dicen a la mujer de Marqués, chico, que no me acuerdo? La Marquesa. ¿Cómo dijiste? La Marquesa. No me engañes, tú leíste la novela. No, señor, yo no la leí, señor. Entonces aceptaste de casualidad. ¿Por qué, Tres Patines? Si era la mujer del Marqués, ¿no tenía que decirle la Marquesa? No, chico, porque también podía... Ah, sí, ¿verdad que sí? Que yo no me había fijado. Bueno, pues fíjese. Y en fin, ¿qué hacía ese amigo? Le contaba a la Marquesa cómo hubían herido al Marqués. Y luego le decía, blanco de miedo y tinto en sangre... El marqués vino hacia mí. Ajá. Y eso no puede ser, viejo. ¿Por qué no puede ser? Porque primero dice que el marqués vino blanco y luego dice que vino tinto, chico. Y una de las dos, o es vino tinto o es vino blanco, chico. Ay, María, bendito Dios. ¿Eh? Doctor, pido que se condene al acusado inmediatamente, sin más averiguaciones. No, Rudecindo, primero hay que ver cómo se cometió el delito. A ver, Nananina, ¿cómo se robó Tres Patines esa ropa? Pues resulta, señor juez, que yo tengo un jardín en mi casa donde tiendo la ropa que lavo. Y ayer se me apareció Tres Patines en mi casa diciendo que se había metido a jardinero y si yo quería que me arreglara el jardín. ¿Y usted le dijo que sí? Sí, porque yo no tengo tiempo para ocuparme de eso, ¿no? Y el jardín estaba un poco abandonado, esa es la verdad. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que Tres Patines arregló el jardín, me cobró los 2 pesos y se fue. Pero a poco rato yo me di cuenta de que la ropa de Rudecindo que tenía puesta a secar había desaparecido. ¿Toda? Sí, señor. Y eso tuvo que ser Tres Patines porque allí no entró nadie, nada más que mí. Bueno, pues yo no me robé esa ropa. Yo lo que hice fue botarla, chico. Bueno, ¿y por qué la botó si no era suya? Porque Nananina me dijo que la botara, chico. ¿Yo? ¿Pero cómo le iba a decir yo a usted eso, compadre? ¿Usted está loco? ¿Qué no, pasa? No, nada de loco. Lo primero que yo hice, señor juez, fue echarle un vistazo al jardín. Porque yo sí tengo tiempo de arreglar esa cosa, que estaba muy abandonado. ¿Qué tenía? Nada, chico, que había muchas maticas que se estaban secando. Sí. Entonces yo fui a donde estaba la doña esta y le dije, en el jardín hay un rosal que se está secando, ¿qué hago con él? Y ella me contestó, arránquelo y bótelo. ¿No fue así, señora? Sí, señor. Bueno, pues luego le dije, hay una enredadera que se está secando también, ¿qué hago con ella? Y Nananina me dijo, bótela también. Todo lo que se esté secando en el jardín, lo que tiene que hacer usted es botarlo. ¿Usted no me dijo eso a mí? Claro que se lo dije, sí se lo dije. Bueno, porque usted me dijo eso, que botara todo lo que se estuviera secando en el jardín. Yo cogí la ropa de la tendedera y la boté también, la ropa de Rudecindo, chico. Bueno, ¿y por qué tenía usted que botarla? Porque se estaba secando en el jardín, chico. Yo no hice más que lo que me mandó esta señora. Y tú, doctor, pido justicia. Se le hará justicia a Rudecindo. Muchísimas gracias. Pido venganza. Se le concederá la venganza. Si es posible, pido también una camiseta limpia porque me dejaron sin ninguna. Eso ya no es asunto mío. ¿Quiere el refajo que le brindó Nananina? No, señor. Antes muerto. Entonces aguántese. Acláreme una cosa, Tres Patines. ¿Dónde botó usted esa ropa? ¿En alguna alcantarilla, verdad? No, chico, me dio pena porque la ropa estaba entera, la verdad. Sí. De manera que yo hice así, la boté dentro de una casa. Chico. ¿Dentro de una casa? ¿Qué casa era esa? Una casa, yo no sé, allí hay un letrero que decía arriba La Favorita y el dueño se llama Barcelio. Después me dijeron que era una casa de empeño. ¿De empeño? No, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Vaya a esa casa de empeño, saque la ropa que alude y entréguesela a su dueño para que hoy mismo se mude. Y como el caso resulta robo con alevosía, pague 1,000 pesos de multa o cumpla 1 año y 1 día. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!